La banda musical Samjion del conjunto artístico Mansudé realizó su función en la ciudad Hamong de la provincia Hamgyong del Sur desde el día 12 hasta el 28. La vieron funcionarios, veteranos de guerra y distintos sectores de trabajadores en la provincia. En la escena de la función iniciada con la serie de canciones de la guerrilla, se representaron variados números como la pieza musical Añoramos por el Mariscal, tanto en sueños como despiertos, el cuarteto femenino Alejados de él no podemos vivir y el concierto de violín Somos jinetes de Malima. Los artistas de la banda musical Samjion llevaron a cabo su función de gala también en el complejo de Pinalón 8 de febrero, el complejo de abonos de Hungnam y la fábrica de confecciones Una de Donghungsan.